senda. Se cruzan de brazos, se quedan callados. El gringo manda, se quedan callados. Las personas que tienen de alguna manera amenazado su propiedad realmente contra los pueblos indígenas, entienden sobrar realmente este error de que hemos sido víctimas durante siglos, para que no reclamemos nuestros justos derechos, especialmente el derecho a nuestra tierra ancestral. Esa no es mi soledad de un continente. Que vendrá primero la suerte o la muerte de una metralla que apunta el alma. Dispara mansalva, dispara, dispara miseria y temor, dispara muerte y dolor, dispara miedo y horror, dispara siglos de opresión. Que no se olvide que borró la esperanza, que no se olvide quién fue, que no se olvide quién causó este dolor, que no se olvide quién fue. Libertad, no me dejes decidir, que el ego de esta gente no me deja vivir. Llévatela ya, no la dejes venir, unión y respeto lo que debemos discutir. No permitiremos que nos sigan maltratando. No permitiremos que continúen los ciclos de opresión y violencia contra nuestras comunidades. Ahora Venezuela está bien en nuestro lugar. No hemos negado el diálogo dentro de nuestra convicción, no está la agresión a los seres humanos. Tampoco estamos dispuestos a continuar con estas cadenas de vengamen en contra de la integridad física, moral y psicológica. Han venido por siglos cometiendo los hombres blancos ricos capitalistas. En nombre de la ansia, no sabe atesorar riquezas y destruyendo nuestra cultura, una mucha de nuestra dignidad, como si fuera poco han convertido nuestra madre tierra en esta mujer. ¡Arriba mi sangre latina! Como si fuera poco, han convertido nuestra madre tierra en una vulgar mercancía.